tienen las patas cortas. Primero fueron las cataratas de mentiras de campaña. El candidato a presidente lo logró. Se sentó en el sillón de Rivadavia y sentó a su perro también. Después, las fundaciones fantasmas para lavar y el dinero que la vicepresidenta dejó al costado de su cama. La justicia, fiel al poder, la ayudó. En octubre pasado, la estafa electoral, otro escándalo. Le robaron los votos a miles de ciudadanos y ciudadanas. Ahora llegan los aportantes truchos, los engañados sin avisar. La verdad es que el informe de hoy me da vergüenza ajena directamente lo que sucede con esto. Me dio mucho pudor, mucha vergüenza ir a los barrios del conurbano bonaerense, a la zona sur, decirles, bueno, mirá, vos figurás en esta lista de aportantes a la campaña de Cambiemos, contame, vos aportaste 1.300 pesos. Cuando ves que cuelga un foquito, que tiene techo de chapa, que no tiene calefacción en pleno invierno, te das cuenta que claramente no lo hicieron. Y la verdad es que genera mucha bronca y genera mucha impotencia, sobre todo el abuso y el cinismo con el que lo hicieron. Aquí lo escuchás al periodista Juan Amorín. Así comenzó, hace más de 30 días, a contar su investigación sobre un largo listado de personas agendadas como aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que no lo son. En Aijuna dialogamos con varios de ellos y ellas, que nos contaron cómo se enteraron. A través de los listados que están publicados en internet. Noemí Viera, vecina del barrio Itatí de Quilmes. Cuando se publicaron, la mayoría empezamos a buscarnos, creo, acá en Quilmes. Y bueno, y ahí vi con que mis datos estaban ahí. Yo estaba en casa y vino mi sobrina. Como ella tiene una amiga, la amiga la avisó que yo aparecí en una página del PRO, que yo estaba afiliado. Luis Omar Jaime, vecino del barrio Itatí de Quilmes. Yo nunca me afilié a ningún partido. Fuimos al juzgado electoral de La Plata y nos mostraron un papel como que yo estoy ahí del 2010 ahí. No me representaron en su momento, no me representan ahora. Yo soy cooperativista. Mis datos del único lugar que lo pudieron haber sacado es de ANSES. Paula Benaprés, cooperativista de Florencio Varela. Y tristemente ahora estoy viviendo esta situación que no es nada agradable y que encima la llevan ya hace un mes. Una persona avisó a los demás, o sea, que una chica que le avisó a mí, me avisó a mí y le avisó a los demás. Yo soy parte de ellas hacen, de la línea Argentina Trabaja, depende de la misma línea, que estaba destinada a madres de tres hijos o más, o que estaban atravesando situaciones de violencia de género o que tenían un hijo con discapacidad. De donde vivo yo somos 4 o 5 que estamos peleando, pero hay más gente. Bueno, en principio, claramente lo que no quieren es decir quién verdaderamente les dio la plata. Porque así como yo, somos cientos de cooperativistas en la misma situación. El tiempo fue pasando. Durante el invierno de junio y julio, cuando los vecinos preparaban un mate o llegaban cansados de sus trabajos o pensaban cómo parar la olla al día siguiente, se encontraban con la sorpresita. Yo cobro cooperativa y asignación. ¿En qué momento puedo de mi vida, en la situación que estamos tironeando todos los días con mi marido, con mis 4 hijos, poner la mitad de lo que es de mi cooperativa? Es algo que no tiene lógica, que es obvio que no la pusimos nosotros. De algún lado salió esa plata y cada vez me indigna más. Usaron mi firma para afiliarme al PRO y todavía no hay una respuesta concreta de nada. Primero pensé que nos subestimaron, que ninguno de nosotros iba a tener algún día llegado a ese informe, pero después me di cuenta que va más allá. Mucha bronca, porque no es solamente impunidad. Entiendo que desprecian a la clase baja y entonces se siguen manejando con ese cinismo propio de la clase que nos gobierna. En todo este tiempo, el gobierno impune se hizo el tonto. Mucho mundial y mucha más inversión de publicidad oficial en redes sociales. Se viene la crisis con todo. Quieren que se venga el Fondo Monetario Internacional. Finalmente también se vino la denuncia. Tomó mucho estado público y ya hay 2 intervinientes de la justicia. María Teresa García, jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Es el fiscal Dilelo, fiscal federal con competencia electoral, para investigar qué tiene que ver esto con el delito de violación de la ley de financiamiento de partidos políticos. Y Casanelo, en lo que refiere al lavado de activos. Y no dan ninguna explicación concreta ni lógica de lo que está pasando. Espero que la justicia lo haga, porque no solamente estamos los que no tenemos nada que ver con la campaña, ni nada que ver con el PRO, sino también hay un montón de gente que son mismos de Cambiemos. Lo que estimamos es que si estas personas lo primero que dicen es: yo no soy aportante de Cambiemos porque yo no soy afiliado al PRO, y lo dijeron recurrentemente, lo que la responsable política, la presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires, es María Eugenia Vidal, Jorge Macri, el propio ministro de gobierno Salvay y los responsables financieros de la campaña tienen que dar una explicación respecto de esto, frente a un delito de usurpación de la identidad y falsificación de documento público. Y esto ya no se para. La Cámara de Senadores provincial se lo contó al pueblo. La denuncia es oficial. Y una de las responsabilidades recayó en la contadora de Cambiemos. ¿Quién es? La contadora pública María Fernanda Inza fue la responsable financiera de la campaña 2015 del Frente Cambiemos Buenos Aires. Fue la tesorera de campaña del Frente Cambiemos Buenos Aires en las elecciones del 2017. Y hablo lo que hay hoy a priori en los partidos de Carmen de Patagones, Tres Arroyos, Villegas, Pehuajó, Quilmes, Saladillo, Junín. Primero, María Eugenia Vidal tuvo que decir algo. Esta semana, Cercada dio la cara y tuvo que salir a soltarle la mano a su contadora. Y duró apenas 2 días luego de su nombramiento en el boletín oficial. Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso, hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella. La dejaron libre y ahora tiraron a Inza al león. Los amigues propios que aparecen como aportantes se desmarcan. Los datos suministrados por el ANSES esperan y cientos de personas vulnerables ofendidas porque les robaron su identidad. Yo tengo una changuita a la mañana que de una panadería y después me voy a la cooperativa, andamos pintando, cortando pasto y bueno, ahí figura 350. Yo nunca le pagué a nadie en ningún lado, no me viene descuento en la tarjeta, nada. O sea que esto no sé cómo sucedió. Algo que yo nunca participé y me están haciendo quedar para el culo, digamos. Un robo de identidad que hicieron todo eso. En su cuenta oficial de Twitter, el periodista Juan Amorín dice que se viene lo más interesante. Todo el lavado de dinero que se mandaron en la campaña de 2017. Es impresionante lo que hicieron. Y el gobierno sabe dónde termina. Patas cortas y manos largas.